Libérate. Había una vez un árabe que viajaba en la noche, y sus esclavos, a la hora del descanso, se encontraron que no tenían más que 19 estacas para atacar a sus 20 camellos. Cuando lo consultaron al amo, este les dijo: simulad que claváis una estaca cuando lleguéis al camello número 20. Pues como el camello es un animal tan tonto, se creerá que está atado. Y efectivamente así lo hicieron. Y a la mañana siguiente todos los camellos estaban en su sitio, y el número 20 al lado de lo que se imaginaba una estaca, sin moverse de allí. Al desatarlos para marcharse, todos se pusieron en movimiento, menos el número 20, que seguía quieto sin moverse. Entonces el amo dijo: haced el gesto de desatar la estaca de la cuerda, pues el tonto aún se cree atado. Y así lo hicieron, y el camello entonces se levantó y se puso a caminar con los demás. Esta es una buena imagen que puede ilustrar nuestra desorientación humana, cuando estamos programados e incapaces de ver por nosotros mismos, ni decidir por nosotros mismos, sino por los hábitos, por unos gestos determinados, por la costumbre y por nuestra programación. Autor: Anthony DeMeo. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: disfruta tu presente y libérate de las ataduras del pasado. Candidman.